El 5 de marzo de 2015 echaba a andar el proyecto de la Escuela de Artesanos de la Piel a través de lo que es su entidad impulsora. Nosotros que ya se lo hemos venido comentando, y también que había actividades en ese sentido conmemorativas que se iban a poner en marcha coincidiendo con este aniversario. En concreto, pasado mañana, el jueves, arranca una exposición de trabajos de su alumnado de fin de curso, y que, como decimos, van a coincidir o se va a hacer coincidir con este décimo aniversario por parte de la Escuela de Artesanos. Vamos a ofrecerles todos los detalles al respecto, y además vamos a aprovechar para ofrecerles la actualidad en torno a esta escuela, porque son muchos los oyentes, muchas las personas que además, cada vez que hablamos con Juan Enrique, pues se interesan por los cursos que ponen en marcha. En definitiva, novedades que vamos a comentar en los próximos minutos junto a su director, al otro lado del teléfono ya, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes. Gracias, igualmente para vosotros. Y gracias, como siempre, por atendernos. Un par de días antes, queríamos destacarlo, antes de que arrancara esa exposición prevista para pasado mañana en el San Juan de Letrán, y que es cierto que en otras ocasiones, ¿no?, se han desarrollado exposiciones de finales de promoción, y en este sentido se quiere aprovechar como una de las actividades en cuanto a la conmemoración de ese décimo aniversario, ¿no? Sí, efectivamente. Este es el primer evento que vamos a hacer con motivo de nuestro décimo aniversario. Es una exposición de trabajos finales, una muestra representativa, pero ni mucho menos la actual, todo lo que tenemos aquí. La verdad es que van a ser 25 obras, pero hemos tenido que seleccionar 25, tenemos muchísimas más. Pero bueno, de las últimas promociones, un poco la creatividad, ¿no?, la creatividad de las alumnas y los alumnos que las integran, que han hecho pues algo bastante bastante bonito, que yo creo que para todos los ubriqueños y ubriqueñas que visiten la exposición les va a encantar. Estamos hablando tanto de los cursos de maquinista como de pequeña marroquinería, ¿no? Efectivamente, son dos cursos complementarios uno con otro. La verdad es que intentamos que se complementen las actividades de un curso y otro, y se trata de obras que son cuadros, ¿no? Son cuadros hechos en piel con distintos motivos, porque ahí cada uno expresa un poco pues sus inquietudes o expresa un sentimiento o algo que le gusta. En fin, hemos hecho una selección que ya te digo que nos ha costado trabajo, porque hay muchísimas obras más. Pero bueno, hay que poner una representación y yo creo que esta puede ser una que puede estar bastante bien. Yo animo a todos a que vayan por allí. Como tú bien dices, este jueves día 13 a las 6 de la tarde se hace la inauguración oficial a cargo de las autoridades de aquí del municipio. Están todos, por supuesto, todos los oyentes invitados, y va a estar la exposición durante todo este mes y parte de algunos días también de marzo. Muy bien, pues durante todo el mes de febrero y, por tanto, los primeros días, algunos días de marzo también. Sí, porque al final hemos entrado un poco más tarde, porque había también expuesto unos carteles de carnaval. Y para que estuvieran más tiempo también expuestos y demás, pues hemos decidido hacerla un poco más tarde, y a su vez también estaremos algunos días también de marzo antes de que comience la segunda edición de Bajo la Piel, que ahí es donde tendrá lugar otra parte también de los eventos que vamos a desarrollar con motivo del décimo aniversario. Pues te voy a preguntar precisamente, Juan Enrique, y por tanto, gran parte, ¿no?, el grueso de esos actos conmemorativos que vais a hacerlos coincidir con Bajo la Piel. En Bajo la Piel, igual que hicimos el año pasado, tendremos unos stands de fabricación en directo a cargo del voluntariado de la escuela, de chavales y chavalas que están aprendiendo el oficio, y que van a estar fabricando artículos pues allí para que todo aquel que se acerque pues los pueda ver. Este año además estamos ubicados en el San Juan de Letrán y entonces pues con más motivos si cabe que la exposición sea allí y se concentre, digamos, en el lugar donde vamos a estar presentes. Tenemos mucha ilusión también con esta segunda edición de Bajo la Piel, que yo creo que va a ser un éxito. Aquí se está trabajando también en distintas actividades con motivo también de la feria. Ya colaboramos en un adelanto en Fitur, hicimos casi 1,000 sandalias, una especie de sandalias romanas, llavero, donde iba el QR de la feria y el logotipo del escudo municipal. Eso fue un adelanto de las actividades que vamos a desarrollar. Y bueno, y ya tendremos también al tanto de otras novedades que surjan al respecto. Uh-huh. O sea que después de Bajo la Piel, todavía, ¿no? A lo largo del año queréis repartir distintas actividades a lo largo de todo este 2025. Sí, vamos a hacer más cosas que ya iremos anunciando y además lo haremos aquí, como siempre, en nuestra casa, que entendemos que es Radio Ubrique. Por supuesto que sí. Hablando de Bajo la Piel, ¿has hecho algún apunte? Supongo que hay una serie de sorpresas que todavía no queréis desvelar, ¿no? No, porque como es algo que se está elaborando en estos momentos, ya a medida que se vaya acercando a la fecha, también los organizadores también, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, pues también, imagino que hablará sobre el tema. Nosotros encantados de colaborar como siempre y todo lo que podamos hacer. Pues siempre estamos al servicio no solamente del ayuntamiento, sino de la población en general. Esta exposición es un homenaje también a Ubrique, a esos artesanos y artesanas que han trabajado durísimo y trabajan duro para hacer que llegue Ubrique a donde llega. Y bueno, y esta es nuestra modesta aportación en este aspecto. Hay que decir que al final esos cuadros que nos comentabas en piel, ¿verdad?, con diferentes motivos, son una demostración de la evolución del alumnado en las distintas técnicas, ¿no? Claro, son aprendices porque después de 6 meses sales de aprendiz, pero sales con formación, ¿no? Y ahí entra también la creatividad también de las personas. Hay personas más creativas, otras menos creativas, y por supuesto las más creativas son las que seleccionamos siempre porque, bueno, son personas que te sorprenden y a lo mejor no habían tocado el tema de la piel en su inmensa mayoría nunca. Pero en Ubrique siempre ha habido muchísima creatividad y fuera de Ubrique también. Y bueno, y ahí se va a ver reflejado un poco lo que es la inquietud de muchas personas que tienen dentro pues un artista, ¿no? Se puede decir así. Eso sí, todos los trabajos, todos esos cuadros, todo en piel. Todo en piel, todo en piel. Tienen un mismo formato para que haya una uniformidad, pero los motivos son totalmente distintos, el material es distinto también, en fin. Pero todo gira lógicamente en torno a la piel y sobre todo pues la meticulosidad a la hora de hacer todas las cosas que bueno, que siempre que lo hemos expuesto, porque esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pues siempre ha gustado bastante. Estamos hablando de auténticos collages en algunos casos, ¿no? Pequeños puzzles casi a través de la piel, pequeñas piezas que van encajando en esos cuadros y auténticas obras de arte. Te puedes decir que sí, porque a la gente le gusta mucho. Nosotros siempre ponemos un listado de un libro de firma para toda aquella persona que quiera expresar un poco pues qué ha sentido cuando ha visto la exposición y que estará allí a disposición de todos los presentes. Y ahí en el libro, pues bueno, vienen recogidas siempre impresiones de personas que vienen visitando Ubrique, de ubriqueños y ubriqueñas que han pasado por allí. La verdad es que eso sí nos gusta bastante porque ahí reflejan la impresión que les ha causado la exposición. Al final está claro que también es un espaldarazo para los propios alumnos y alumnas, ¿no? Digo, ya es finalizando. Es una manera también de motivarles también, es una manera también dignificar la profesión, una manera de que ellos se sientan partícipes también del proyecto de la escuela. Todo eso pues contribuye a que al final pues el alumno se sienta parte integrante de lo que es la escuela. Y ese es nuestro objetivo también. Muy bien, pues 25 trabajos por la propia superficie, el espacio con el que se cuenta, bueno, pues se ha hecho una selección, ¿no?, del total, como nos decías, y al final 25 trabajos que pueden verse o podrán desde este próximo jueves, la inauguración a partir de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en el San Juan de Letrán. Uh-huh. Bien, y ya después en el horario habitual, pues se podrán visitar. Recuerdo el horario, eso, los lunes está cerrado, pero de martes a sábado abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y el los domingos festivos de 10 a 2 de la tarde. O sea que pueden ir el fin de semana si sus ocupaciones no se lo permiten entre semanas, salvo el lunes, te digo, todo el resto del tiempo sí pueden ir a verla. Te dan un paseo, la verdad es que, bueno, ahora mismo el tiempo también acompaña y bueno, y la verdad es que siempre es una delicia ver el centro de interpretación también, que aunque parezca mentira, mucha gente tampoco lo conoce. Pues es una doble oportunidad, de hecho, y siempre merece la pena ver este tipo de exposiciones. Ya no, en el pasado, pues nos han sorprendido, ¿no?, la calidad de los trabajos, como va a ocurrir con esta muestra. Claro. Yo espero que les guste muchísimo y nada, y seguiremos haciendo cosas así. Muy bien, pues exposición de trabajos finales de promoción por parte del alumnado de la Escuela de Artesanos de la Piel desde este jueves en el San Juan de Letrán. Antes de concluir, quería, Juan Enrique, insistir en lo que comentabas anteriormente, por ejemplo, en el caso de Fitur, la colaboración un año más por parte de la Escuela de Artesanos con esas casi 1000 sandalias romanas que además han tenido gran éxito y que esos pequeños llaveros al final sirven de una promoción espectacular para Ubrique, porque con esos QR pues van enlazadas a toda la información sobre nuestra localidad. Para nosotros ha sido un orgullo poder participar de esta manera junto con el ayuntamiento en Fitur, porque es una manera también de dar a conocer el producto elaborado en Ubrique, y qué mejor que hacerlo a través de estos productos elaborados por los futuros profesionales del sector. Eso a la gente le gusta, la gente eso no lo tira, no es un simple papel, no es una cartulina, es un artículo que van a llevar consigo, y ese artículo para promocionar Ubrique está muy bien. Y todo lo que sea promocionar Ubrique, pues aquí nos tendrán, ¿no? Porque la escuela está para difundir la cultura de la marroquinería, para prestigiar al sector y para dar a conocer Ubrique al mundo. Bueno, pues eso sobre la participación en Fitur, la colaboración de la Escuela de Artesanos, y otro recordatorio que siempre viene bien para muchas personas que están pendientes en cuanto a las promociones, en cuanto a los nuevos cursos. Recordemos que hace algunas semanas arrancaba un nuevo curso de pequeña marroquinería y ahora van a concluir otros, por tanto van a comenzar nuevos cursos, nuevas promociones de maquinista, ¿no? Sí, este mes que viene empieza un curso de maquinista en el turno de tarde y el mes siguiente, en abril, uno de maquinista en el turno de mañana. El de pequeña marroquinería, pues ahora mismo llevan un mes escaso. Y todavía, lógicamente, hasta después del verano no habrá otro. También ahora mismo hay disponibles, bueno, pues alumnos, ¿no?, que ya están preparados para hacer sus prácticas también en las empresas asociadas a la escuela. Y eso también es muy importante, porque es también una oportunidad que se les abre también para entrar por la puerta grande, digamos, en el mundo de las empresas. Yo animo a todo el que quiera que se pase por aquí, que llame aquí a la escuela, se puede apuntar en cualquier momento, puede venir cuando quiera, y nada, siempre están abiertas las listas para poder apuntarse. Uh-huh. Agradezco, como siempre, al Ayuntamiento de Ubrique por el apoyo tan enorme que siempre hace con la escuela desde su inicio, La escuela ya lleva 10 años funcionando y sin el ayuntamiento puesto no sería posible. Por supuesto, también con el empresariado, que es, digamos, el alma mater también del proyecto y que también apoya fuertemente lo que es el proyecto de futuro siempre para el sector. Pero nunca está de más agradecerlo, porque es verdad, el apoyo que tenemos siempre de toda la corporación municipal es muy, muy importante. Una escuela que en estos 10 años, recordémoslo, ha supuesto la incursión de, bueno, se han formado casi 500 alumnos y en un 90%, recordemos que además acceden al mercado laboral, y bueno, pues esto supone unas 40, más de 40 promociones. Estamos hablando de nuevos cursos que van a arrancar, bueno, pues más de 40 ya, con lo que ha supuesto la Escuela de Artesanos hasta el momento. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras, ahora que nos están escuchando, han pasado por aquí? ¿Cuántas empresas uriqueñas cuentan con maquinistas que se han formado aquí en nuestras instalaciones, con alumnos de pequeña maquinería que han pasado por aquí? Ya tenemos oficiales de las primeras promociones. Ese es un trabajo que a lo largo de 10 años es difícil de cuantificar. Los números te dicen eso, pero hay algo detrás de los números. Es la profesionalidad, ¿no?, con la que estamos contribuyendo a que el oficio no desaparezca, a que esos oficiales completos pues sigan existiendo, porque estos alumnos no paran de aprender y no paran de avanzar. Eso es lo que hemos intentado hacer y seguimos intentando en la escuela, por supuesto, siempre mejorando y siempre ampliando nuestros servicios, pero ya te digo, muchos de los que nos están escuchando ahora han pasado por aquí y forman parte también de esta gran familia. Pues enhorabuena a todos, desde luego, los que hacéis posible, la Escuela de Artesanos de la Piel, por ese 10º aniversario y, como por supuesto, con el deseo de que sean muchos más, ¿no?, que se cumplan otros 10 y otros tantos, como además un impulso muy importante para el sector de la piel, como decías, ¿no?, para garantizar el futuro, ¿no?, que es algo que hace un tiempo se veía peligrar, y es verdad que esta ha sido una puerta importante para lo que es contar con la renovación de los recursos humanos. Por supuesto que sí. Formar siempre no es un gasto, es una inversión, y qué mejor inversión, en este caso de la corporación municipal, del empresariado, qué mejor inversión que invertir en estos alumnos y alumnas que van a constituir, que ya lo hacen ya, el futuro de nuestra marroquinería. Pues Juan Enrique, de todas formas, estaremos muy pendientes a todas las actividades, como siempre, que se organicen desde la Escuela de Artesanos, este año en concreto, con motivo además de ese 10º aniversario. Por lo pronto, la inicial va a ser este próximo jueves, con la inauguración a partir de las 6 de la tarde en el San Juan de Letrán, de esa exposición que les comentábamos de trabajos de finales de promoción del alumnado. Juan Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos atentos a todas las novedades sobre la Escuela de Artesanos. Gracias. Pues gracias a ti, como siempre, y nos vemos este jueves ya a las 6 de la tarde en San Juan de Letras.